el ave que llora al trinar la tristeza de su amor perdido, sin poder encontrar el olvido. Así mi alma solloza al cantar, sin poder encontrar el olvido. Así mi alma solloza al cantar. De amor al palomo que entibia otro nido, y al oírlas vuelve arrepentido y suplica pidiendo perdón. Y al oírlas vuelve arrepentido y suplica pidiendo perdón. De mi corazón es que escuches también mis lamentos y a mi lado regreses contento, aunque nunca me pidas perdón. Y a mi lado regreses contento, aunque nunca me pidas perdón.